España. 7 de la noche, 12 meridiano en La Habana. 8 de la noche en Moscú, Rusia. 11 de la mañana en Ciudad de México, México.